¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén, el que te habla, que te acompaña aquí en esta hora de emisión, en esta hora de buena música. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche hasta las 12 aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Lo primero de todo, pedir disculpas por este pequeño retraso por fuerza mayor, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para ofreceros el programa de este jueves 13 de noviembre. Vamos a comenzar hablando con Chema Fernández de Antípodas Producciones. Él nos va a repasar la agenda que nos trae para estas próximas semanas y esperemos que también algún adelanto para el próximo mes de diciembre. Y seguiremos escuchando novedades, como por ejemplo, ya la semana pasada escuchamos un adelanto del nuevo trabajo de Pretenders. Seguiremos escuchándolo y también seguiremos con otra mujer rockera como Lucinda Williams, que también tiene nuevo trabajo, Little Honey. Y también para terminar el repaso a las novedades de hoy, tenemos aquí al tercero de los Hank William 3, que también tiene nuevo disco, Damn Right, Rebel Proud. Él nos vendrá como anillo al dedo para recordar esa fiesta, aniversario también de un programa de esta casa, de Ciudad Podrida, puesto que en su disco, el disco de Hank Williams, homenajea a Gigi Allin. La banda Murder Junkies estarán presentes en esa fiesta, que seguro que tienen mucha relación con Hank Williams. También hablaremos de noticias como, por ejemplo, que se va a publicar un disco en directo de los Doors. Otra noticia que se ha conocido hoy es la muerte de Mitch Mitchell, que fuera miembro de la Jimi Hendrix Experience. También hablaremos, por ejemplo, de próximas giras, como por ejemplo la de Nick Lowe, que está en estos momentos en nuestro país, y ya para el mes de enero, una leyenda como es Joe Lally de los Fugazi. Y bueno, pues más o menos esto será la edición de esta semana aquí en Grande Rock. Ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí ahora. Bienvenidos. Bueno, y esperemos que Hank Williams no sea del desagrado de Chema Fernández, que nos acompaña al teléfono. Buenas noches. ¿Qué tal, Chema? Sí, ahora te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que no creo que sea de tu desagrado, desde luego, la música de Hank Williams. No, precisamente. Ni de Hank Williams ni de ninguno de sus hijos. Exactamente. En este caso es el menor, el tercero, que además estamos hoy aquí de estreno presentando lo que es su último trabajo. Pero de él no vamos a hablar, lo haremos más tarde. Antes queremos escuchar de tu boca qué agenda que Antípodas Producciones, como siempre, nos ofrece mes a mes. En este caso nos toca ya noviembre, que sí. Habéis retrasado un poquito hasta el día 15. Comenzáis este sábado. Sí, sí, comienza este sábado. El periodo de actuaciones de la Casa del Loco, concretamente, con un grupo madrileño que se llaman Sidecars. Sí. Que, bueno, sí, que digamos que la anécdota es que uno de sus componentes es hermano de uno de los chicos de Pereza. De Leiva, sí. Sí, de Leiva, exactamente. Y que, bueno, pero digamos que es un grupo que tiene su entidad propia, ¿no? Es un poco... No sé, es un poco como que no son más rockeros que Pereza, digamos, ¿no? Más auténticos, más auténticos. Sí. Quizá más cercanos al espíritu, vamos a decir, el espíritu de Buena Noche Rose, ¿no? De donde provenían por lo menos otros dos miembros de Pereza, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es más guitarrero, más rockero que lo que es Pereza. Conservando ese rollo así melódico y tal, pero vamos, que es más rockero, ¿no? Sin duda. Bueno, pues ahí tenéis una oportunidad de descubrir, para los que no lo conozcan, un grupo madrileño llamado Sidecars, que está este próximo sábado 15 en la Casa del Loco, a partir de las 9:30 de la noche. Exacto. Bueno, la agenda continúa con ya el próximo fin de semana, que será el viernes 21. Sí. Nos proponéis, a Candy Caramelo. Sí, sí, a la Candy, que es el... que es un amigo y es el bajista de últimamente de Calamaro o de Fito y los Fittipaldis, en fin, y ha tocado y es un histórico, vamos, ha tocado con Miguel Ríos y con millones de artistas, ¿no? Y bueno, pues hace tiempo ya que andaba diciendo que quería hacer un disco y por fin lo ha hecho. Y es un disco muy a su rollo, en realidad no tiene mucho que ver con sus jefes, ¿no? Digamos, sí. Es rock and roll puro y duro, o sea, rock and roll cincuentero, rockabilly, swing, por ahí van los tiros, vamos. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien hecho, muy bien tocado, suena muy bien y tiene mucha gracia, la verdad es que está muy bien, ¿no? Podríamos decir que los mercenarios también hacen discos, ¿eh? En este caso. Sí, claro. Bueno, este es un mercenario de lujo, digamos. De lujo, ¿no? Ojo. Es un mercenario que aporta mucho más. No es de estos que se nota que está cobrando por cada nota que toca. No, precisamente. El tío se lo pasa bien y aporta, ¿no? Y no sé. Bueno. Está claro, ¿no? Y lo demuestra, además. Quiero decir que es un tío que tiene mucho más que decir que un simple músico profesional puro y duro, porque, bueno, este disco lo ha demostrado, ¿no? Que tiene canciones, que tiene ideas... que tiene referentes, que tiene raíces, está claro dónde están sus raíces, en el rock and roll y el rockabilly, está claro, y seguro que va a ser un concepto espectacular, porque además, lógicamente, un músico también conectado, imaginaos la banda que puede llevar, primerísima división. Un lujo de actuación, como dice bien Chema, el próximo viernes 21, Candy Caramelo en la Casa del Loco y una oportunidad también para disfrutar de rock and roll. Y ese fin de semana también tenéis, nos ofrecéis otra cita al día siguiente, el sábado. Sí, un rollo así más popero, digamos, ¿no? El que era cantante de Elefantes. Elefantes, sí, su arma. Que en los últimos meses se ha juntado con un chico nuevo, con Alice, que es un cantautor madrileño así, de la Nueva Arnada, y que, bueno, pues que han hecho un proyecto juntos para hacer conciertos y algunas grabaciones juntos. De hecho, han empezado con clásicos, digamos, ¿no? Han empezado haciendo versiones así tipo, bueno, digamos que su canción más reconocida ahora, dentro de lo poco reconocidos que todavía están, pues es una versión de Radio Futura, ¿no? Del Veneno en la Piel, por ejemplo. Por ahí van los tiros. Es pop español, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya nos vamos a la siguiente semana, la última del mes de noviembre, el jueves 27. Sí. Nos viene Vetusta Morla, un grupo que está un poco en boca de mucha gente. Sí, la verdad es que sí que tiene... Tiene mucho tirón el grupo, es de los que están vendiendo muchas entradas y está funcionando muy bien y están teniendo excelentes críticas. La verdad es que es un grupo bueno, pues parece que original dentro de lo que es el panorama español, ¿no? Es que suenan, tienen muchos referentes lógicamente británicos y tal, pero hace que los hacen suyos, ¿no? Y bueno, pues ya está bien que funcione un grupo que además está fuera de los circuitos comerciales y está realmente triunfando. O sea, eso es una alegría, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, y ese fin de semana hay una cita desde luego importante para los amantes del country rock americano de los últimos años, sobre todo. Hablamos dos de los miembros de esa fantástica banda como son Jayhawks. Tenemos la presencia de Gary Lewis y Mark Colson, que presentan un disco además, hecho por los dos, este Ready for the Flood. Sí, por supuesto. ¿Qué puedo decir yo de dos de mis músicos favoritos de los últimos 10 años, digamos, ¿no? Jayhawks es una de las bandas de la casa, digamos, de Antípodas Producciones. Ajá. De los que hemos hecho muchos conciertos con ellos, de los que somos fans, de los que tenemos todos los discos, y para nosotros es algo siempre muy, muy especial. Y creo que debe serlo para todo el mundo porque ellos son especiales, porque son unos músicos maravillosos, que pueden gustar a cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y que más allá de etiquetas de country o de americana o de... Es música. Que es cansan, música, ¿no? Cansan esas etiquetas. Al final dices, pero vamos a ver sí, si... Sí. Sí, a mí ya me gusta, quiero decir, ya me gusta las cosas que se etiquetan como sí. Country, las cosas que se etiquetan como americanas, ya me gustan, pero va más allá. Hay, sobre todo lo que me refiero es que creo que hay artistas que van más allá de las etiquetas, que hay algunos que sí que les quedan muy bien, pero uh-huh. En este caso yo creo que en este disco especialmente porque evidentemente es música acústica, pero, y claro que hay raíces country, y claro que hay raíces folk, y claro que hay raíces pop, pero todas se juntan, ¿no? Y luego además es un disco, está producido ni más ni menos que por el cantante de Black Crowes. Uh-huh. Y Chris Robinson. Sí, de Chris Robinson. Uh-huh. Y pues mira, eso no lo sabía. Y le da un toque especial, es decir... Uh-huh. No es la típica producción así bonita, suave, de suenan bien las guitarras acústicas y ya está. No, sí que lo es, pero tiene algo más, ¿no? Tiene más percusiones, tiene más tal. Entonces, bueno, pues es yo diría que es música de primera división y punto. Uh-huh. Y punto. Grandes canciones, grandes cantantes y punto. Uh-huh. Y luego, bueno, además, ahí es más que un concierto, este concierto va a ser, yo creo que va a ser una fiesta. Porque aunque es música acústica y no tiene muchos vatios y tal, pues bueno, pues por solo por los personajes ya lo espero. Es que además vamos a tener un par de teloneos también muy especiales. A ver. Por una parte vamos a tener a una chica de Zaragoza que se llama Silvia, uh-huh. que cantaba en un grupo que se llama Sola. Eso es. Uh-huh. Que es una voz... que hay que oír, que hay que uh-huh. descubrir, es una maravilla. Y hemos pensado un poco eso, es decir, bueno, sabemos que va a venir gente a ver a Gary Lewis y a Mark Colson y el concierto, y por qué no de paso ofrecerles algo local que seguramente no conocen y que seguramente les va a flipar, ¿no? Y además es que en gira con Gary Lewis y Mark Colson viene otro nuevo cantante americano, se llama Ted Russell Camp, uh-huh. que es el bajista de la banda de Shooter Jennings, hijo de Waylon Jennings, una figura sí, sí. del country, y uno de los nuevos así valores del rollo country rock más guitarrero. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno el pues, tipo, el sí. tipo, el bajista de Shooter Jennings, sí. Ted Russell Camp, uh-huh. ha hecho unos cuantos discos y ahora presenta un par de... Bueno, el último que hizo, que no tocó en España, que se llama Divisadero, uh-huh. y un disco nuevo que va a sacar ahora que se llama... ¿cómo se llama? Poor Men's, no sé qué, no me acuerdo ahora. Y está muy bien, está muy, muy bien. Es una mezcla de country, folk, blues, rock and roll, que está muy bien. Y es otro tío que habla que ver. Y es una de estas cosas que dices, bueno, vamos a ver a Gary Lewis y a Mark Colson, pero vamos a ver hay que ver a los teloneros. Claro, claro. O sea, que prontito, ¿no? Prontito estar en la puerta sí, sí. para poder ver esas tres artistas. Vamos a recordarlo, Silvia, del grupo Sola, desde Zaragoza, Ted Russell, que es miembro también de Shooter Jennings, y como las estrellas, esos dos miembros de esa fantástica banda de Jayhawks, hablamos de Gary Lewis y Mark Olson, que estarán presentando Ready for the Flood. Me preguntaba gente que no ha visto a The Jayhawks que bueno, si realmente si tocarán algo de Jayhawks. Digo, pues me imagino que sí, claro. Hombre, pues sí, claro que sí. Eso claro es. Que sí. Por supuestísimo que sí. Bueno, pues un concierto obligado, Chema, desde luego, apuntarlo a la agenda. Uh-huh. Y bueno, yo quería un poco hablar de diciembre, sobre todo de un concierto que de momento pues no habéis anunciado, pero bueno, yo creo que sí, todo el mundo ya conoce que sí, sí. Los New York Dolls estarán el sábado 6 de diciembre en la sala Oasis. Pues sí, señor, menuda noticia. ¿Qué expectativas tenéis en este concierto? Bueno, nosotros los conciertos los hacemos siempre para triunfar, hay que ser optimista. bueno, es uno de estos conciertos, como ya hemos hablado tú y yo alguna vez, de hay que hacerlo, quiero decir, no sé, hay que hacerlo. Uh-huh. El que quiera conocer la historia del rock and roll, que venga, quiero decir. Personalmente incluso te digo que es uno de estos conciertos que casi me siento obligado a hacer, ¿no? Uh-huh. Tengo la oportunidad de hacer a los New York Dolls en mi ciudad y tengo que hacerlo. Y el que para dar la oportunidad, el que quiera venir que venga, y el que no, pues bueno, pues él se lo pierde. Pero es que además los New York Dolls, aunque parezca mentira después de tantos años, están en un maravilloso, en un excelente momento. Están sonando tremendos. Yo tuve la oportunidad de verlos no hace mucho y bueno. Además, o sea, pues rock and roll en estado puro, pues puro no, y duro, sí. Vamos. No paran de girar, creo que es la tercera ya gira que hacen desde que se reunieron, ¿no? Sí. Estos New York Dolls, que si me permite, Chema, hay mucha gente que dice que estos no son los New York Dolls, que son los New York Dolls. Dos, porque dos son los únicos miembros originales que quedan. No, que falta, digamos, la esencia, ya sabemos, Johnny Thunders, que es algo imposible de recuperar. Bueno, ¿qué le dirías tú a esos indecisos? Yo creo que Johnny Thunders nunca fue realmente la esencia de New York Dolls. Y de hecho, bueno, pues luego, por supuesto que era un grande Johnny Thunders. Yo tengo sus discos y me encanta. Pero yo creo que cuando lució Johnny Thunders era con su rollo solitario. Pero que los New York Dolls evidentemente eran el morro y la jeta de David Johansen y las composiciones y la guitarra de Sylvain. Sí, siempre tuve claro que eran los jefes, ¿no? Vamos, ¿no? Y ahí están. Y luego además al lorito con la banda que llevan. O sea, sí. Bueno, todo con ellos, ¿cómo se llama? Sam Jaffa en el bajo, también tienen a Steve Conte en la guitarra. Steve Conte, que es otro histórico también. Y el resto ya no me acuerdo. No, yo tampoco, pero que vamos, digamos, ya son más jóvenes y menos relevantes, pero hay que decir, estos dos también son primera división, ¿no? No sé, yo creo, y además, que no es que creo, es que lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Es un pedazo de concierto. Yo también lo pude disfrutar, sí, en ese momento histórico, ¿no?, de reunión cuando visitaron España, en este caso la única actuación en Azquena, aquel Azquena que cayó el diluvio, luego volvieron al año siguiente. Sí. Y bueno, yo me emocioné, más que nada porque soy muy fan, soy muy fan de esta banda, ¿no? Claro. Puede ser un poco como una guinda, ¿no?, este pastel, por llamarlo, que es Zaragoza, ¿no?, donde, fíjate, ya han actuado grupos que de alguna manera han influenciado o se han dejado influir, ¿no? En este caso hablamos de Rolling Stones, Iggy Pop, de Bebop, sí. Kiss, Ramones, Motley Crue, Hanoi Rocks, todos han pasado por aquí. Faltaban unos maestros también. Son unos maestros, ¿no? Y bueno, pues es cierto que ya hubiera molado verlos en el año 74, ¿no? Pero entonces la cosa no estaba al horno para bollos. Así que mejor verlo ahora que no verlo, ¿no? Oye, igual es muy pronto. ¿Va a haber algún telonero? En principio creo que no. No. Creo que no. No está previsto, ¿no? Vale. O sea, será el único concierto para ellos. Y bueno, pues yo qué sé, disfrutar, ¿no? ¿Qué vamos a decir, claro, no? Claro. Bueno, de paso, hay algún concierto más en diciembre y en enero que, bueno, que yo creo que ya que aprovechando la oportunidad podemos ir comentando, ¿no? Si no te parece mal. No me parece. Que, bueno, después de los New York Dolls, así brevemente, vamos a hacer un Ash and Duff Foundation el día 18. Sí. 18 en la Oasis también, ¿no? Sí, en Oasis. Y el día 20 tenemos Quique González, que tenía ganas de repetir aquí en Zaragoza, aunque estuvo ahí en la Expo y eso. Bueno, precisamente porque estuvo un poco como telonero así de M-Clan y no tocó mucho rato, que tenía ganas de hacer un concierto completo, ¿no? Bueno, pues hemos quedado que viene el día 20 a tocar. Y luego en enero... Eso sí que creo que... me imagino que vas a decirme, sí. Sí, vamos a hacer... creo que es el 20 de enero, si no recuerdo mal, porque estoy diciéndolo de memoria. Está previsto hacer la actuación de Calexico. Eso es, presentando su nuevo disco, ¿no? Que también creo que es una noticia, bueno, relevante, ¿no? Totalmente. Después del disco que han hecho... Sí, sí, sí, sí. Un disco muy, muy, muy bueno. Y muy cercano también a nosotros, al público español, ¿no? Con esas colaboraciones también de esos dos músicos. Sí, con De Pedro y... Sí. Bueno, sí, bueno. Sí. La verdad es que tengo muchas ganas de ver a Calexico. Y yo creo que muchas ganas en la gente también, que nos lo han comentado, la gente con lo que vamos comentando, pues parece que sí, que hay muchas ganas de verlos. Y bueno, para nosotros es una bomba, ¿no? Poder hacer Calexico aquí en la ciudad. Y de disfrutar de buenos conciertos, ya tenemos ganas, Chema, de verdad. Sí, señor, yo también. Bueno, de momento, como hemos dicho, ya tenéis para este fin de semana cositas en la Casa de Locos y de Cars, y recordad también esta actuación. También era muy recomendada de Mark Colson y Gary Louris para el próximo día 28, viernes 28 en la Casa del Loco, y os dejamos con un poquito de lo que ha sido su último disco. Gracias, Chema, de verdad, seguimos hablando. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, venga, hasta luego, adiós. Hasta luego. And you're fishing in a muddy stream, the dirty waters that you brought home is there for everyone to see. Well, it's time to take your garden, your house of love still standing, garden of muddy water down by your side. I always want to live. When it's time, take your garden, the house of love still standing, the garden. Bien, pues ahí teníamos a Mark Colson y Gary Louris en lo que ha sido este trabajo nuevo que han realizado estos dos miembros de J-Hawks, Ready for the Flood. Este es el tema que hemos elegido de Rose Society para anunciar esta próxima visita de estos dos monstruos de la música rock americana para el próximo viernes 28 de noviembre en la Casa del Loco, como muy bien nos ha explicado Chema Fernández de Antípodas Producciones. Vamos a seguir con el programa, que todavía queda mucho por escuchar. Vamos a seguir en Norteamérica, vamos con Lucinda Williams, que recientemente publicaba nuevo trabajo de título Little Honey para el sello Lost Highway. Y hablar de, bueno, pues de esta señora del rock and roll, una carrera, bueno, pues en la que hemos disfrutado de canciones de amor no correspondidas, baladas quebrantadas, empapadas de la melancolía de la gente del país. Desde aquel Car Wheels on the Gravel Road de 1998, Lucinda Williams ha seguido publicando discos de una manera regular. Y bueno, pues aquí la tenemos de nuevo un año después de su anterior West con este Little Honey. Escuchamos el tema que abre el nuevo trabajo de Lucinda Williams. Esto se llama Real Love. Bueno, Real Love no empieza así, empieza de esta manera. Así se abre el nuevo trabajo de Lucinda Williams, Little Honey, con este Real Love. La melancolía se aprecia además en todo el disco, por ejemplo, temas como Tears of Joy o, por ejemplo, Heaven Blues, canciones en las que menciona a su madre que recientemente falleció. Bueno, pues canciones de títulos apropiados como el que vamos a escuchar a continuación, Tears of Joy. Aquí está Lucinda Williams. I've been a mess, misguided and lost. But I've been so blessed since our paths have crossed. That's why I'm crying tears of joy in my own little world. Since I was 16, little Miss Playgirl, making a scene. Then you took this girl and you made her your queen. That's why I'm crying tears of joy. With my boyfriends, fashion and fame, hip little trends. Now I have a real man, don't have to pretend. And that's why I'm crying tears of joy. I'll be your woman, be your everything. You be my baby, you be my king. You give my life meaning, that's why I wear your ring. And why I'm crying tears of joy, and that's why I'm crying tears of joy, tears of joy, that's why I'm crying tears of joy. Bien, pues aquí disfrutando de la música de Lucinda Williams con otro tema que aparece en lo que es su último trabajo, Little Honey. Bueno, pues con ella llegamos a las 12 de la noche. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 de FM. Os vamos a recordar nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos. Ahí tenéis el 976-291398-2913-98. Y vamos a continuar escuchando más voces femeninas. Seguimos en Norteamérica. La semana pasada ya escuchamos algo del adelanto del nuevo trabajo de la banda de Chrissy Hynde. Hablamos de los Pretenders. Tienen también un nuevo disco. Creo que son 6 años. Han tardado en volver a grabar un nuevo material. Y vuelven ahora con Break Up de Concrete. La semana pasada escuchábamos ya un tema que aparecía, el tema que abría el disco, Boots of Chinese Plastic.

The Nothing Maker, canción que también aparece en la novedad de los Pretenders, Break Up the Concrete. Y como de los India Williams hemos escuchado dos temas, no vamos a ser menos. Y vamos a escuchar otro tema más que aparece en este nuevo trabajo de la banda de Chrissy Hynde. Hemos elegido el tema Love's a Mystery. Of today, unlike lovers of the past, we used to find a way to get a love affair to last. I saw him leaving, that's all I had to see. Seeing is believing, and love's a mystery. It's a mystery, it arrives without a warning, leaving evidence and clues, making headlines in the morning, and then it's history. Love's a mystery, but I do it again. I do it again. Lovers of today are becoming too well versed. Get the feeling you're on stage, badly unrehearsed. We had the moves down so perfectly. I guess that all it proves is love's a mystery. Love's a mystery. Bien, pues voces femeninas para comenzar hoy el programa. Prácticamente en estos 45 minutos que llevamos de programa hemos escuchado a Lucinda Williams, a Hank Williams que ha comenzado el programa, Pretenders y también a Mark Colson y Gary Louris. Vamos a seguir escuchando, vamos a recuperar a Hank Williams, que hemos dicho antes que luego lo escucharíamos. Y es que tenemos también aquí el nuevo trabajo de este proscrito, por llamar de alguna manera, este proscrito del rock. Hablamos del tercero, de los Hank Williams, claro. No, el primero ya está muerto, pero bueno. Hank Williams 3, que nos presenta lo que es su último trabajo, Damn Right, Rebel Proud. Y como, bueno, pues como lo definen allí mismo en su país, en Norteamérica, en este último trabajo nos habla, bueno, pues del whisky que bebe, de la droga que fuma, del infierno que vive, en fin, todo eso podéis apreciarlo en lo que es el nuevo trabajo de Hank Williams 3, Damn Right, Rebel Proud, algo así como maldice bien, rebelde, orgulloso. Bueno, pues escuchamos el tema que abre este nuevo trabajo de Hank Williams 3. Esto se llama I Wish I Knew. Chance. still have you. How I wish I knew. Bien, pues I Wish I Knew, el tema que abre el último trabajo del tercero de los Hank Williams, este Damn Right Rebel Proud, como decíamos, maldice bien, rebelde, orgulloso. Y bueno, pues comentaba al principio que había cierta relación entre Hank Williams III y Gigi Allin, puesto que en este último trabajo él le dedica una canción que titula PFF, que bueno, está llena de pitidos porque ha sido censurado de, imagino, la cantidad de tacos y de palabrotas que contiene la canción. Una canción además de 10 minutos y que está dedicada, como decíamos, a la figura de Gigi Allin. Luego seguimos hablando sobre Gigi Allin, que es el protagonista, no digamos él, sino la banda que tuvo justo cuando murió, del aniversario de un programa de esta casa, de Radio Topo. Hablamos de Ciudad Podrida. Luego hablaremos de ello. De momento nos quedamos con esa dedicatoria de Hank Williams III a Gigi Allin en su último trabajo. This song is written and dedicated for Gigi Allin. Smoking now, I'm stealing cars. El más punky de los Hank Williams, el tercero en este homenaje a Gigi Allin. Gigi Allin, que bueno, fue una figura mítica del punk norteamericano y que fue miembro de Murder Junkies, una banda que todavía está en activo, una banda en la cual todavía está su hermano Merle Allin. y que, bueno, pues ellos serán los protagonistas de la fiesta aniversario, segundo aniversario de el programa Ciutat Podrida de aquí, de Radio Topo, y que además también supondrá la presentación del Ciutat Podrida Sin. Recordad, el próximo miércoles 26 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, Murder Junkies junto con Zorras Adolescentes desde Zaragoza. Bueno, un concierto que de luego no os podéis perder, puesto que seguramente sea la primera y muy fácilmente última vez de verlos en España. Es curioso porque os metéis en su MySpace y hay un link para, bueno, pues para votar a un reconocimiento que ellos han querido hacer a la figura de Hank Williams. En este caso hablamos del abuelo, del que estamos escuchando, de Hank Williams III. Desde su trágica muerte en 1952, cuando iba a un show en Ohio. Bueno, pues la unión de esos de Murder Junkies también con Hank Williams es lo que estamos también un poco anunciando hoy en el programa para esa fiesta aniversario de Ciutat Podrida, recordar el 26 de noviembre, Murder Junkies junto con Zorras Adolescentes en Arrebato. Everybody's doing cocaine and starting up fights, and I'm living fast and hard and dying young with my fists upright, living fast and lonely, doing what I do, and I'm spitting in your face 'cause I'm dominating you. Living hard and doing time 'cause I don't give a f-, and I've been beat down and thrown around, and now my friend, you're out of luck 'cause I punch, fight, f-, punch, fight, just to get me along, just to get me stoned. Share of raising hell since the day I was born. Yeah, I punch, fight, punch, fight, just to get me along, just to get me stoned. And I've done my share of raising hell ever since 71. Well, I'm always getting loaded on the evil side of town. That's where I'm hanging out 'cause I'm always feeling down, living fast and lonely and using what I use, and I'm looking for a whore and I'm gonna fuck her black and blue 'cause I punch, fight, get me along, just to get me stoned. Well, I've done my share of raising hell ever since the day I was born. Yeah, I punch, fight, punch, fight, just to get me along, just to get me stoned. And I've done my share of raising hell ever since 71. My blood is like a poison, always raping you. It's gonna make you see a side that you never knew. Doing what I'm doing, and I'm always hard, and I'm doing dope, smoking smoke. Sometimes I gotta steal me a car, 'cause I punch fight, punch fight, just to get me along, just to get me stoned. I've done my share of raising hell since the day I was born. Yeah, I punch fight, punch fight, just to get me along, just to get me stoned. And I've done my share of raising hell ever since 71. Yeah, I've done my share of raising hell ever since the day I was born. Bien, pues ahí estaba ese homenaje, esos 10 minutos de homenaje que John Williams III ha querido rendir en su último trabajo con este tema PFF, Pound, Fight and Fuck, que es la palabra que más habéis podido escuchar, que más ha dicho durante toda la canción y que ha sido sustituida por un pitido. Me imagino que la censura habrá hecho lo suyo. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Como decíamos al principio, tenemos noticias frescas, además, y es que hoy se ha confirmado la muerte de Mitchell, miembro de la Jimi Hendrix Experience, que grabaría discos como Electric Ladyland y Are You Experience. Por lo visto ha sido encontrado en la habitación del hotel. Bueno, y de momento no se saben las causas de la muerte, aunque se dice que son naturales. Bueno, pues veremos a ver realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha provocado la muerte de este músico que acompañó a Jimi Hendrix en aquella primera época, la época de Are You Experience. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando música, un programa en el cual, bueno, pues ha sido centrado sobre todo por la música más de raíces, más country. Y vamos a seguir con otro artista que ha hecho mucho por la música americana. Hablamos de Neil Young, no solo por la música, sino también por muchos de los derechos sociales. Hablamos de Neil Young y su Crazy Horse, que publicaba en 1969, lo que fue su segundo trabajo, Everybody Knows This Is Nowhere. Y lo vamos a escuchar en vinilo porque, bueno, pues lo quería tener en vinilo y recientemente me lo pude comprar. Y es el disco, sí, es el disco ese que sale apoyado en un árbol con un perrito a sus pies. Vamos a escuchar el tema que da título a este álbum de Neil Young, el segundo de su carrera ya en solitario, después de dejar a los Buffalo Springfield. Y vamos con este tema, Everybody Knows This Is Nowhere, Neil Young. I think I'd like to go. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. Everybody knows. Every time I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Everybody knows, everybody knows. Pues siempre es un gustazo escuchar a Neil Young en cualquier momento, cuando vas de viaje, cuando estás trabajando, cuando te levantas por la mañana, en fin, que es un gustazo tener los discos de este hombre, a ver si los voy un poco completando su discografía, y que no para de publicar nuevas canciones, nuevos discos, todavía pues muy actualizado, sigue siendo uno de los artistas que sigue componiendo con la cabeza. Es importante. Y bueno, pues también seguimos disfrutando porque él recupera grabaciones de directos de su, bueno, pues de su época primera, sobre todo de los años 70. En fin, y de una joya como esta, pues pasamos a otra joya, como el álbum Morrison Hotel de los Doors, que también fue una de mis adquisiciones. Este es nuevo, este va a sonar mejor. Y es para anunciar, es para contar que, bueno, pues tenemos noticias relacionadas con los Doors, y es que se va a publicar un disco en directo. En concreto va a ser la discográfica Rhino, y será la semana que viene. El nombre del directo será Live at Matrix, un nuevo disco en directo, como decíamos, de Doors, que últimamente, bueno, pues parece que se está recuperando otra vez el grabar en directo, aunque sean cosas ya antiguas, ¿no? Este disco doble contiene canciones extraídas de dos conciertos celebrados a comienzos de 1967 en el Club Matrix de San Francisco, pocos días antes del lanzamiento de Light My Fire, el single que catapultó a los Doors al estrellato. Ahora las cintas originales han sido rescatadas y remasterizadas por Bruce Botnick, el ingeniero oficial del grupo, y el repertorio de los Doors esas noches contenía principalmente canciones de su primer disco como The End, Break On Through, Soul Kitchen o Alabama Song, junto con versiones de Bo Diddley como Who Do You Love, o de Muddy Waters, I'm a King Bee, o Alain Toussaint, Get Out of My Life Woman, un tema que nunca ha aparecido en ningún disco de los Doors. La portada del álbum es obra del legendario diseñador de San Francisco, Stanley Mouse. Y como todavía no tenemos ese directo, puesto que no se ha publicado, vamos a poner algo de los Doors, pues del Morrison Hotel. Un disco que me compré, además, nuevecito, que lo he podido estrenar, que esto no suele ocurrir habitualmente, con eso que compramos vinilos usados, que a saber por cuántas manos habrá pasado. Pero bueno, este ha sido... Yo he sido la primera mano, por lo menos, en pinchar este vinilo de los Doors, este Morrison Hotel, y hemos elegido, bueno, pues un tema que aparece en la cara A, en la Morrison Hotel, porque tiene dos caras, Morrison Hotel y Hard Rock Café. He elegido el cuarto corte, Peace Frog. The palm trees of Venice, blood in my love in the tent. plastic LA. Black screens of brain to chop off the fingers. Blood will be born in the birth of a nation. Blood is the rose of mysterious humor. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my knees. Chicago, but on the rise is following me. Bien, y poco a poco vamos terminando el programa, pero todavía hay mucho que escuchar. Bueno, mucho. Tenemos un par de temas, dos o tres. Vamos a escuchar a Nick Lowe, que está ahora de gira en España. Comenzó ayer, miércoles 12, en San Sebastián. Y mañana estará en Madrid. Y creo que pasado estará en Valencia. Nick Lowe, que estuvo, creo que en el pasado Primavera Sound, si no recuerdo mal. Que además yo no lo vi porque no fui el día que tocó, fui solo el último día. Y bueno, pues parece que está viviendo todavía una segunda juventud. Nosotros vamos a quedarnos con la primera, con la que comenzó allá en 1977, si no recuerdo mal. Y vamos a escucharlo con un tema que aparecía en su álbum de debut. Aquí lo tenemos con Shake and Pop, Nick Lowe. Someone in a newspaper said it was on. Disco Casanova sat it heavy on the breath. The local TV barber man was playing it to death. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. Telephones are ringing, the boys are getting. Jetting out to Rio and some other sunny spots. Some senoritas say the singers sound terrific. Their personal appearances are stopping the traffic. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. Hey, love pistols, it's a rock and roll romance. CBS are gonna be a great big advance. Hey, Atlantic, come on, take a chance. Aristas say they love it, but the kids can't dance to it. They got another record, it never was a hit. And someone in the newspaper said it was shit. The drummer is a bookie, the singer is a whore. The bass player selling clothes he never would have worn. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. It's a rock and roll romance. CBS are gonna be a great big advance. Hey Atlantic, come on, take a chance. Aristas say they love me, but the kids can't dance to it. They cut another record, it never was a hit. And someone in a newspaper said it was shit. The drummer is a bookie, the singer is a whore. The bass player is selling clothes he never would have worn. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. Shake and Pop, ahí teníamos a Nick Lowe, que está en estos momentos de gira por nuestro país. Y otro que estará próximamente de gira ya para el mes de enero será Joe Lally, de los míticos Fugazi, aquella banda de hardcore norteamericano. tan influenciada por, bueno, influenciada y que influye, sigue influyendo a muchísimas bandas actuales. Como decíamos, estará próximamente de gira por España para el mes de enero. 28 estará en Sidecar Barcelona, el 29 en 12 y medio en Murcia, el 30 en La Void, Madrid, y 31 en el Balcón de la Lola, Bilbao. Aquí escuchamos a Fugazi con el tema Bed for the Scrapping de su álbum Red Medicine. Bueno, y la marcianada que estamos escuchando a continuación son los protagonistas de nuestro rincón del single de hoy. Ellos eran Esplendor Geométrico con su Necrosis en la polla. Tres de los miembros de Aviador Dro abandonaron esta formación para desarrollar una propuesta más industrial y ruidista, alejada del pop que anteriormente practicaban. Su primer producto fue este Necrosis en la polla. Oh,